Buenos días, Pepe y audiencia de Farco. La educación y la ruralidad nunca fue un tema fácil, mucho peor aún con un Estado ausente. Más de 10 escuelas rurales de Neuquén llevan 4 semanas con clases suspendidas por problemas edilicios. Una de ellas es el CPM 86 de la zona de Malleo. Escuchamos a Gustavo Cañicul, su coordinador. La problemática viene hace bastante. Por ejemplo, en Malleo nosotros nos encontramos con el tema del gas. La YPF hace un control y bueno, nos informaban que hay más de 20 pérdidas. Bueno, esto nos conlleva, digamos, a directamente de YPF, que es el proveedor de este servicio, a cortar el gas, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde se pone la alerta, digamos, principal. Recordemos que lo que iba a ser el laboratorio se terminó haciendo cocina y esto implicó que las instalaciones de gas no sean las adecuadas, ¿no? Entonces, a partir de ese momento fue donde directamente se suspendió. Bueno, y todavía estamos esperando a ver qué tipo de soluciones se nos va a dar. El periodo nuestro es septiembre-mayo, o sea, nosotros también sabemos que en Neuquén en enero y parte de febrero nadie trabaja. En cuanto al Consejo de Educación decimos, ¿no? Por eso nos preocupa y nos urge que se dé un tipo de respuesta, ¿no? Sí, en la provincia de Vaca Muerta. Provincia que todavía llora la pérdida de 3 trabajadores por la explosión de un calefactor en la escuela de Aguada San Roque. No solamente fue Costa del Maceo, sino también Salitral y San Ignacio. En San Ignacio lo mismo, se hizo una inspección, un día sentimos olor a gas, se suspendieron las clases, fue la gente de mantenimiento escolar, se hizo un acta, todo está documentado, donde nos dijo que bueno, que podíamos seguir trabajando con normalidad, y a la semana de esto vino la gente de YPF y encontró también alrededor de 10 pérdidas, encontró en un edificio donde nos decía que el calefactor está arriba de la ventana, dice esto no existe en ningún lado y esto es peligrosísimo, y también se llevó el medidor, o sea, es una cuestión que uno a veces no sabe, ¿no? Porque por un lado te lo habilitan y por otro lado vienen y directamente se llevan el regulador de gas, ¿no? Lo que lamentablemente ha sucedió en Aguada San Roque, ¿no? La pérdida de una docente y también de 2 compañeros trabajadores. Digo, esta es la inoperancia de un gobierno que no planifica, de un gobierno que no ejecuta política clara y que realmente garantice, ¿no? En Salitral, la escuela se tuvo que tirar abajo. La solución, 4 trailers que no tienen ni para calentar agua. Informes enviados, caravanas, radios abiertas y al día de hoy no hay respuestas, vulnerando así todo derecho a la educación. Reportó para Farco, FMC Comunitaria.